mirando hacia adelante puedo ver. Estamos en FM Che Barracas 99.7, con los ojos abiertos, sin prisa pero sin pausa. Un programa de la Comisión de Derechos Humanos de Villa 2124. Llamanos al 4301-9917 o buscanos en el Facebook, con los ojos abiertos. Mientras pasa la vida. Mirando hacia adelante puedo ver que no hay camino, habrá que andar sin prisa. Poniendo un pie tras otro no te puedes perder. Escoger bien es todo lo que necesitas. Con los ojos abiertos de par en par para ver bien qué es lo que puede pasar. Mientras pasa la vida. Tomando un tiempo siempre para pensar, no corras que no necesitas ganar. Cada cual juega su partida, sin prisa pero sin pausa. Voy a averiguar la causa de la sonrisa sin pausa. Buenas, buenas. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo le van? ¿Cómo están todos? ¿Todo bien, Anita, Carlos, Cristian del otro lado? Estela. Estamos volviendo, Estelita. Perfumando el ambiente. Estamos volviendo. Volvimos otro día. Un día distinto. Pero bueno, estamos acá. Estamos ahora los jueves de 9 a 10 de la noche, con los ojos abiertos, en un programa de la Comisión de Derechos Humanos de Villa 2124. Y bueno, hoy no lo tenemos al Pela, a Santi, a nuestro conductor estrella, pero bueno, recién lo escuchamos. Lo tenemos y recién lo hemos escuchado. Y después seguramente nos va a estar contando una actividad en la que estuvo participando hasta recién y por eso no pudo venir, así que lo vamos a llamar para que nos cuente. Y también hoy vamos a hablar de cosas que pasaron en nuestro barrio el fin de semana pasado, ¿no? Cosas que no son tan alegres, ¿no? Pero bueno, son las cosas con las que tenemos que lidiar y convivir día a día. Así que de esto vamos a estar hablando también. Vamos a llamar a algunas personas que nos cuenten algunas cosas referidas a esto. Y bueno, y vamos a dar algunos avisitos también hoy de así cosas es, que Carlos. Tenemos. Así que bueno, estamos en FM Che Barracas 99.7. El teléfono es 400-431-9917. El Facebook es Che Barracas. El Twitter @Che Barracas. El correo es fmchebarracas@gmail.com. Y el blog chebarracas.blog. Así que el que no quiere escribir. Y si no, sí, ya también y saben si no, las compañeras y los compañeros. Che, ¿cómo anduvo la actividad recién? ¿Fueron al Bachi, taller de género? Sí, venimos del Bachi nosotras con él. Estamos como muy a full, ¿viste? Están una tras de otra. Así es. ¿Y cómo anduvo? Estuvimos dando taller de género. Una experiencia nueva también. Un compromiso nuevo, digamos. Sabiendo que somos nuevitas, compañeras que recién agarramos esto de poder pararnos frente a compañeros y poder dar un taller, es algo bastante positivo en nuestra vida, digo, y hoy tener el privilegio de estar en este primer programa de radio, bueno. Lo bueno del taller, además, que lo toma el grupo de mujeres, ¿no? Y se van turnando un poquito algunas y otras para encararlo, eso está bueno, ¿no? El grupo. Sí, que también como que nos dio mucha herramienta como para poder tomar el taller, ¿no? Que no es tan fácil y poder pararte enfrente de todos y empezar a hablar. La verdad es que a mí me costó un montón la semana pasada en la primera clase, pero después como cuando los temas se fueron dando empezamos a conversar con todas las chicas y los chicos, fue como re tranquilo, como una experiencia re linda y con muchas ganas de volver y de seguir, ¿no? Y bueno, por suerte, Ani me segundió hoy, mi compañera. Y bueno, dice que va a ir todas las clases conmigo, así que espero que... Y sí, seguramente que sí. Sí, sí, sí. Y también las chicas del grupo de mujeres se van a ir turnando para poder estar. Me parece que tenés que agradecerle a tus hermanas que están cuidando a Ainhoa, ¿no? Exacto. Capaz que en alguna otra posibilidad venimos y la tenemos gritando ahí. Acá en los pasillos. Haciendo ruido en los pasillos de la radio. Sí. Pero bueno, lo del Bachi, hoy estuvimos con una... Para comentar así un poquito, vimos unos videitos de YouTube que son la vida de Juan y la vida de María. Uh-huh. Y trata todo como desde que uno nace hasta que se va desarrollando y hasta que es una persona adulta, todos los procesos que tiene y cómo en la vida a veces, muchas veces, tenemos cosas que se nos imponen, digo, formas estructuradamente, digamos, cómo tenemos que ser, si sos mujer, si sos varón. Y fue una clase bastante buena, digo yo, porque salieron muchas cosas de compañeros que recién arrancan. Y estuvo muy buena, digo, y pensando en venir a la radio, pensaba, viste, bueno, cuando a vos te dicen algún día tenés la posibilidad de estar en un programa y qué es eso, viste, y poder, no sé, compartir con el otro las experiencias, las situaciones, el día a día. Sí, cuando... Yani, yo no vi los videos, pero por ejemplo, por lo que vos me decís, inclusive desde antes de nacer, un varoncito o una niña... Le dije como el color, ¿no? Bueno, el nene tiene que usar celeste. Si va a hacer tal cosa, claro. Vamos a comprarle es bueno, tal es cosa. Malo. La muñeca. Y desde muy chiquitito, sí, también, los juguetes, eso es increíble. Como... Totalmente. Entonces, cuando vos venís y decís, bueno, yo tengo la posibilidad de romper con todas esas cosas, empezás a ver que podés hacer un montón de otras y mirar diferente, digo. No, esto yo no lo podría hacer, o yo... no, esto no es para nosotros o para nosotras, sino que, viste, ahí hay que romper con esas cosas, digo, de transformar lo impuesto. No sé, venir a la radio para mí es un cambio de decir, bueno, viste, uno dice, no, la radio es para otras personas, alguien que está capacitado, preparado, siempre te ponen eso y sin embargo capaz que en esta radio donde todos podemos poner un granito de arena, salen muy buenas cosas, digo. Y sí, muy buenos temas, digo. Yo creo... Por eso... Sí, lo que a mí me parece es que uno puede ir rompiendo esas cosas, esas imposiciones que nos van poniendo desde antes de nacer. Creo que la mejor manera y la forma en que lo descubrimos y podemos cambiarlo es no solos, ¿no? O sea, no, es... Obvio. Siempre colectivamente, siempre, ¿no? Siempre colectivamente. En grupo, en conjunto. Sí. Siempre con el otro para poder descubrir cuáles son esas cosas que están impuestas y cuáles son esas cosas que no son buenas y que hay que cambiarlas. Bueno, no sé, Cristian, si... ¿Tenés algún tema para...? Sí, tenemos algo también. Vamos a escuchar Los Redondos. Nuestro amo juega al esclavo. Pura muerte. Estamos volviendo, che, dejen los celulares un poco, basta. Esta conexión. Bueno, pero el Pipa manda saludos, dice que ya nos está escuchando. Qué genio. Siempre con el aguante. Saludos, Pipa. Te extraño. Y bueno, vamos a... Tenemos que contar algo que quizás varios ya saben. Sí, sí. Pero bueno, el fin de semana pasado, el día de lluvia, de lluvia torrencial acá en Tierra Amarilla, muy cerquita de acá, por las cuestiones que ya conocemos de cómo está hecha las instalaciones eléctricas en el barrio, la precariedad con que hemos podido ir haciendo, brindándonos nosotros mismos los servicios básicos para nuestras familias, por un, bueno, una cuestión de mala conexión por el viento y la lluvia, un cable dio en una casa y lamentablemente falleció una vecina de Tierra Amarilla, una vecina Gilda, que dejó 7 hijos, dejó 4 menores, uno muy chiquito que es prácticamente un bebé. Sí, tiene 2 años. 2 añitos. Sí, la verdad es que es algo muy triste, ¿no? Nosotros el otro día con Ani hablábamos y hablábamos con Ati, la veíamos muy mal y cómo tenemos que convivir todos los días con esto, con pensar que algo así pueda pasar y no tener ninguna respuesta de nada y ningún cambio tampoco, porque, o sea, el barrio sigue igual, cada vez que llueve se inunda todo y seguimos viviendo con ese peligro de pensar que nos puede pasar algo. Y la verdad es que es algo muy triste. Tal cual, así que vamos a ver hoy si podemos comunicarnos con una compañera de Gilda para que ella nos cuente, para que nos cuente un poco un poquito más, cómo, sí. Cómo era ella, ¿no? Sí, porque, bueno, por lo que sé, ella militaba en la Corriente Villera. Sí. Bueno, era recolectadora. Vivía en la Manzana 6, casi 17, o sea, está... Muy cerca de acá. Muy cerca de donde nosotros estamos. Y... Bueno, estaba mucho con el grupo de mujeres también, ¿no? Que sí. Eso es como algo que la tenía muy arriba. Y por otra parte, esto que ya sabemos, ¿no? Porque todos las que viven y los que viven en el barrio saben perfectamente cuáles son todas las faltas, las carencias en los servicios básicos. Pero lo peor de todo es que ya una asociación civil hace varios años, colectivamente con varios vecinos y vecinas, habían hecho una presentación judicial, un amparo colectivo para toda la Villa 2124, exigiéndole, tratando de exigir a través de la justicia, que el gobierno de la ciudad cumpla con algo que ellos denunciaban que era el riesgo eléctrico, ¿no? Riesgo eléctrico en nuestros barrios. Porque por todo lo que ya sabemos que pasa, ¿no? En invierno que se corta la luz, que no hay tensión, que los artefactos eléctricos se nos rompen mucho más y de manera más fácil y permanente que en cualquier otro barrio cuando tiene una provisión buena de electricidad, y también mucho más con las cosas como estas cuando se trata de vidas, ¿no? De personas que pierden la vida por las malas colecciones de servicios. Porque no es solamente la electricidad, sino también que el pasillo se inundaba y estaba la casa inundándose por el agua del pasillo. Entonces toda esa combinación es tremenda, sí. Nos pone en riesgo, en una situación de riesgo. Sí, es algo que sucede, sucedió hace bastante tiempo y sigue sucediendo. Es como que al final nunca tenemos una respuesta y no cambia nada. Bueno, después de esto surgió en una campe, bueno, los chicos de la Corriente decidieron ir y acampar en el IBC, ¿no? Como para pedir un poco de justicia, también un poco de respuesta, que bueno, por ahora no tienen ninguna respuesta, no lo reciben, así que bueno, vamos a llamarla a Nati a ver que ella nos cuente un poco más, a ver qué nos dice. Duele hablar de estas situaciones, duele cuando la vida de una mujer no está, cuando se nos va alguien, duele saber que nuestras vidas no son nada para estos sectores que son los que nos tienen que garantizar la vida digna. Digo, una vida digna es tener cloacas como todos, tener electricidad como todos, poder tener los servicios básicos garantizados. Y duelen estas situaciones cuando sabemos que la vida de personas no significa nada. Que hoy en día haya surgido un acampe como parte de un dolor que no se va a sanar, aunque arreglen algo que no va a volver a estar, es lo que nos hace sentir que cualquier persona que represente al Estado o alguna organización o algún funcionario de estos lugares sepa que no está solo no haciendo, sino que nos está dejando en el olvido. Estamos siendo olvidados por estos sectores y eso es terrible. A mí como ser humano, como persona, me genera indignación. Porque no hablo de la Villa 21-24 ni de Zabaleta. Hablo por todas las villas de la ciudad, por las provincias, por los lugares que tenemos de zona de acá de Buenos Aires, pero que están afuera y están siendo olvidados por este Estado, digo, por este mecanismo de Estado. Entonces, ahí es donde realmente nosotros podemos empezar a analizar qué medidas tomar, qué podemos hacer ante esta falta. Digo, porque pareciera que ya no les molesta que le vayamos a hacer una campe en la puerta, sino que bueno, ojalá escuchen, ojalá respondan, ojalá hagan algo, porque no es que somos cualquier cosa, somos seres humanos. Y merecemos una vivienda digna como todos en toda la ciudad de Buenos Aires. Bueno, estamos con Nati. Hola Nati, ¿cómo estás? Hola. Buenas noches Nati, ¿me escuchás? Sí, te escucho. Hola Nati, mira, ¿cómo estás? Estamos acá, bueno, hablando con Anita y con Carlos. ¿Sí? Sobre lo que pasó con Gilda, ¿no? La tristeza que nos dejó y la rabia que nos queda. Sabemos que bueno, que detrás de surgió esto, surgió un acampe. Queríamos que nos cuentes un poco. Primero, ¿quién era? Sí, te escucho bastante bajo igual. Queríamos que nos cuentes primero quién era Gilda. Sí, mirá, esa era una mujer que vino a la Argentina hace más o menos 14 años buscando una oportunidad de vida, buscando una vida digna, la posibilidad de mantener a su familia. Nos conoce a nosotros más o menos en el 2008 y tenía todavía sus hijos allá ella. Acá estaba con su pareja y solamente uno de sus hijos. Y a poco ella fue trayendo a sus hijos acá, a medida que se fue instalando, trajo todos sus hijos para la Argentina con ella. Una compañera laburante, recolectora, que siempre estaba en primera fila ahí, en el último corte que hicimos en el puente por Redón, el viernes, el mismo día que ella fallece, estaba en primera fila ahí con el cartel de no al ajuste. Con una mirada así bastante firme, pareciera que como que estaba enojada, pero sus facetas eran de cara enojada, pero era una compañera que se reía mucho, una compañera que escuchaba más que otra cosa, no opinaba muy muy profundamente, pero sí participaba, estaba también en el espacio de género que tenemos en el barrio, acompañando a mujeres con episodios de violencia. Así que una compañera incondicional, por decirlo así. Y después, el viernes pasado, después de Puente Pordón, ¿qué es lo que pasó? ¿Un día de lluvia? ¿Se inundó el pasillo? Sí, yo estaba acá en casa, yo vivo a 150 metros de la casa de ella, en una curva, yo vivo en Manzana 7, ella vive en Manzana 6, y me llega a mí un mensaje alrededor de las 3:30 de la tarde, que me ponen, Nati, Gilda murió, me ponen así, yo leí el mensaje y dije, ¿qué? Y la persona no me contestó más, entonces, como llovía fuertísimo, yo me acuerdo que abrí la puerta de casa y justo estaban las chicas acá en el comedor, y salí corriendo, agarré el paraguas y le dije, chicas, pasó algo en lo de Gilda, me voy corriendo. Y me fui corriendo, agarré el paraguas, me fui corriendo, y doblo en la esquina de mi casa y me meto al pasillo de ella. Cuando yo me meto al pasillo de ella, el agua me llegaba por abajo de las rodillas. Y una vecina de mí grita, no, Nati, volvete, volvete, porque Gilda murió, me dice, está electrocutada. Y yo estaba en el medio del pasillo, 50 metros para un lado, 50 metros por el otro, lleno de agua. La verdad no sabía qué hacer yo tampoco, si avanzar, si retroceder. Una locura. Llego hasta la casa de ella y estaba la policía, los bomberos, el marido de ella estaba en un rincón, su hijo también en un rincón, su hijo mayor, llorando. Y le digo, ¿qué pasó, Eduardo? Y me dice, Gilda murió, me dice, quiso sacar el agua que entró para el pasillo de casa y a Antena salió y le dio una descarga eléctrica en el pasillo, murió electrocutada. Y bueno, ahí yo empecé, me puse muy, muy furiosa con los bomberos, la policía, porque la luz todavía no la habían cortado y ella había fallecido ya a las 3 de la tarde y eran más o menos 4 menos cuarto. Sí, eso nos contaron, Nati, otras vecinas que tardaron mucho, ¿no? Porque nadie se animaba, ni los bomberos, ni la policía, ni los médicos, nadie, ni de la UGI, que tenían que venir a cortar, etcétera, no. La UGI no vino. La UGI vino cuando yo empecé a hacer quilombo, a llamar a mis compañeras, a decir, venga, un compañero, que Zita está muerta, está tirada acá, no me dejan pasar, no puedo ver, los chicos están arriba, los pibes estuvieron después de la muerte de la compañera, los pibes estuvieron 2 horas adentro de la casa. Tampoco podían hacer nada los chicos, digamos, no. Estaban ahí adentro, o sea, estaban con el miedo. Yo la desesperación que tenía era que se saquen a los chicos, que los bomberos pidan que se corte la totalidad de la luz de la manzana, que bajen a los pibes, que bajen al nene y a la nena que estaba ahí adentro, hacía 2 horas. Y ellos me decían que no la querían bajar porque no querían que vea a su mamá ahí en el piso. Claro. Pero yo le decía, ¿pero qué garantía tenemos nosotros de que no hay descarga dentro de la casa, que no hay electricidad? Y los nenes, el nene tiene 2 años, la nena tiene 10 años, le decía yo. Y en tanto que insistí, lo fueron bajando de a uno. Empezaron a entrar y yo llamé a UGI, también me repelí con esa gente, le dije, cortar la luz, me dice, no, ya cortamos la luz, yo le los reputié, le dije, no es verdad, si yo estoy parada acá y acá hay luz, al lado de la casa de mi compañera luz, del otro lado de luz, enfrente de luz, hay luz por todos lados, le decía yo. No cortaron nada, o sea, la cuadrilla de UGI nunca apareció, aparecieron estos representantes de UGI, esta gente que labura acá en el barrio, supuestamente de la cuadrilla de mantenimiento, le decía, nunca apareció. Sí, Nati, y bueno, después, por cómo era Gilda, lo pudimos ver después en el velorio y cuando pasaron, después se hizo un rezo en la puerta del local de ustedes, ahí en Iriarte, sí. Estuvo el padre, estaban compañeros de ustedes, sí. Y las compañeras, ¿cómo la despidieron? O sea, se notó claramente la calidad de persona que era por cómo... ¿no? Cómo estaban todas las compañeras y que además se notó también que más allá de la tristeza tenían mucha fuerza y mucha rabia para seguir peleándola y también supimos que después fueron a hacer un acampe. Sí. Eso fue el lunes. El lunes nosotros decidimos ir al IBC porque realmente si la compañera estaba organizada era, hubiese difundido, no hubiese nada, no se hubiese enterado que una vecina más de la 21-24 fue muerta por una descarga eléctrica. Nosotros queremos responsables, sé que es muy difícil, no sé si va a haber alguien que se haga cargo de esto, si va a haber alguien preso por esto, pero no solamente la falta de mantenimiento de electricidad, sino esta, las obras que hacen de segunda, que son baches, que son parches, que los representantes del gobierno de la ciudad contratan a vecinos dentro del barrio y le dan un par de mangos para que esos vecinos después sean guardaespaldas de ellos, ¿no? Sin pensar estas cosas, sin pensar que con dos bolsas de cemento mi compañera hoy estaría acá. Entonces ellos hicieron la obra, la dejaron por la mitad, la dejaron mal hecha y listo, ya está, ellos total se llenaron los bolsillos. Entonces acá tiene que haber un responsable, tiene que haber alguien, no puede seguir, no, esto no puede seguir sucediendo en ninguna parte del barrio, más allá que la compa era nuestra compañera. Hay muchos vecinos, hay muchas casas San Diego dentro del barrio. Y ayer cuando llovió yo estaba acá en casa y lo llamaba Eduardo y le decía, Eduardo, revisaron la luz, Eduardo, ¿estás bien? Eduardo es el marido de ella. Y yo ya me quedé con ese miedo, ¿qué sé yo? Me quedé con ese miedo, hoy vine a la camper y después de todos estos días, desde el domingo del entierro lo vi hoy, después de todos estos días, y él está bastante entero porque está estresado, pero con sus dos hijos pequeños, tiene los hijos más grandes, pero bueno, hay que acompañarlo, ¿no? Todavía no está eso. Bueno, Nati, desde acá, obviamente que, como vos estás diciendo y lo que ustedes proponían, o sea, que hay que pensar la reurbanización toda del barrio. Hace muchísimos años que hay muchas obras que no se hacen y debían hacerse. Hay muchos presupuestos que se fueron a parar a saber dónde. Claro que hay responsables, por supuesto que hay responsables. Y tenemos que seguir organizándonos para luchar y conseguir de una vez por todas que nuestro barrio sea un barrio totalmente digno para vivir, ¿no? Totalmente. Así que les mandamos un abrazo enorme a todas ustedes y a todos ustedes, y bueno, el recuerdo siempre de la compañera presente, Gilda. Sí, y aprovecho lo último de decirte que nosotros el martes vamos a hacer una movilización por justicia por Gilda de Hornos y Brasil hasta el IBC. Y también vamos a reivindicar que es lo que decías vos, la urbanización de los barrios, la falta de agua, de cloaca. Así que bueno, quería como contarte eso también. Bien, a seguir luchando. Un abrazo. Abrazo grande. Muchas gracias, Nati. Un abrazo y un besote. Bueno, tremendo, ¿no? Sí, la verdad es que sí es. La verdad es que es algo muy tremendo y... No sé, es como que todavía me quedo impactante al escucharla y que nos cuente todo esto. El otro día te decía, cuando íbamos al velorio nos contaba y te genera mucha bronca, mucha rabia y tenés ganas de ir y hacer quilombo y que te den una respuesta de algo para que podamos vivir como nos merecemos como personas y como seres humanos. Porque la verdad es que nosotros no podemos seguir viviendo así, por simplemente estar en una villa, ¿no? Porque esto va a seguir pasando mientras no nos den una respuesta de nada. A seguir luchando. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música. Casi sin darte cuenta, Bueno, estamos de vuelta. Ahora estamos con Martina Dachit de Riegos Eléctricos. La tenemos por teléfono. Hola Martina, ¿cómo estás? ¿Nos escuchás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, sí, perfecto. Hola, buenas noches. Bueno, mi nombre es Dai. Estamos acá con Anita y con Carlos. Bien, mucho gusto. Sí, primero, si nos contás qué es ASIG. Sí, ASIG es la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia. Es una organización que surgió hace 15 años, que empezó conformada solo por abogados y después fuimos ampliando las profesiones que trabajamos ahí. Y es una organización que trabaja con diferentes derechos humanos. Yo, por ejemplo, trabajo en el área de derecho a la ciudad. Eso es así. Y nosotros sabemos, ¿no? Y estuvimos, bueno, también charlando ayer en el Bachi, que ASIG y junto con varios vecinos y vecinas hicieron una presentación hace unos años, que es un amparo colectivo por el tema del riesgo eléctrico. ¿Esto es así? Exacto. Nosotros trabajamos siempre causas que son colectivas, es decir, de barrios en general. En la Villa 2124 tenemos una causa del 2011, que es por riesgo eléctrico, justamente. Que bueno, ya tiene 7-8 años. Es decir, que lo que contamos hace un ratito acerca de lo que sucedió el fin de semana con Gilda, con la vida de una persona, las autoridades ya estaban avisadas de hace bastante tiempo. Exactamente. De que estos riesgos existían. Las autoridades y el Poder Judicial también, y se viene incumpliendo las medidas que el Poder Judicial dictó hace varios años ya. O sea, ¿el Poder Judicial dictó algo para hacer al gobierno de la ciudad? Exacto, sí. Dictó, por un lado, o sea, dio lugar al amparo colectivo y a una medida cautelar que se presentaron, y lo que pidió, o sea, lo que ordenó, digamos, es que se arme un protocolo en caso de emergencia, para casos de emergencias, para saber cómo actuar en esas situaciones. Y por otro lado, que se armara desde el gobierno una campaña de difusión a los vecinos de cómo manejar la situación eléctrica para que ese riesgo fuera menor, hasta que se solucionaran, por parte del gobierno, por supuesto, la situación. O sea, que las condiciones fueran no riesgosas. Es decir, por un lado, se incumple porque sigue el riesgo, y en segundo lugar, lo provisorio tampoco se cumple, porque yo no recuerdo haber visto en el barrio que ningún funcionario de gobierno venga a hacer campaña de cómo manejarse con las uh-huh. cuestiones de electricidad. Sí, se han hecho algunas obras sueltas, digamos, sí. Pero claramente tiene que ser un trabajo integral de todo el barrio. Una vez por año va un... Un perito. Va un perito, exactamente, que es un profesional electricista, digamos, a chequear la situación del barrio. Pero básicamente la historia es que ASIG presenta la demanda y dice que no se está cumpliendo. El gobierno presenta las pruebas de lo que no está haciendo, básicamente. Y el juzgado dice, bueno, tienen que cumplirla. Y es como una rueda que no se resuelve. Claro. Claro, o sea, son dos partes del Estado y el Estado sigue incumpliendo. Uh-huh. Uno diciéndole al otro, vos tenés que hacer esto, el otro mirando para otro lado y así. Tirándose la pelota. Exactamente. ¿Y qué tenemos? ¿Cómo sigue el tema? ¿Qué deberíamos hacer? Bueno, la causa sigue andando, digamos. Ahora, en el marco de lo que pasó con Gilda, digamos, se presentó a esta causa también, se agregó ese caso. Sí, obviamente también hay una causa penal aparte, digamos, siempre claro. que hay una muerte, pero se anexó esto como para decir, bueno, siguen pasando cosas y son graves, digamos. Siguen pasando cosas y ellos siguen haciendo nada. Sí, obviamente lo que nosotros presentamos es, ustedes tienen que revisar si tiene que ver con la causa o no, pero entendemos que es en ese marco. No lo vamos a entender así en la causa, es una cosa que el juez tiene que dictaminar. Claro, claro. Está bien. Está bien. Eso. Bueno, Martina, ¿algo más nos querés No podría sugerir. ¿Sugerir? Y me parece que la organización colectiva, eso que ustedes conocen principal. Mucho, que lo hablamos también el Bachi, pero ustedes saben de esas cosas, por suerte. Y obviamente sí quiero agregar algo, y es que lo que tiene que ver con riesgo eléctrico en realidad está enmarcado en algo mucho más grande, que es la urbanización del barrio. Perfecto. El riesgo eléctrico es uno de los de las tontas cosas incumplidas para que haya una urbanización de calidad e igual al resto de la ciudad, digamos. Tal cual. Entonces, está bueno pensarlo de esa manera también. Tal cual. Muchísimas gracias, Martina. Disculpa que te hayamos molestado. No, no hay problema. Sí. Un abrazo grande. Nos seguimos viendo. Abrazos. Chao. Gracias. Chao, Martina. Gracias. Bueno, y bueno. Está claro, ¿no? O sea, lo planteó Nati, lo plantea Martina, ya lo venimos planteando nosotros. Está claro que se están haciendo bien de los pelotudos con todo lo que está pasando en el barrio. Y acá y en todos lados. Sí, sí, las soluciones tienen que ser integrales a nuestro barrio, evidentemente. No es solamente la electricidad, de la que se estaba totalmente inundada la calle. El agua que sube cada vez que llueve mucho es agua contaminada porque sí, es de las cámaras cloacales. O sea que todo suma para que la calidad de vida en nuestro barrio sea de la peor. Sí, entonces, me parece que para tener una vida digna, sí o sí tenemos que pensar en reurbanizar todo el barrio, mejorar todas estas cosas. Los servicios básicos son indispensables y esto ya no nos pueden encarar las familias del barrio, no puede encararlo un vecino, una vecina, no somos nosotros. Los servicios básicos deben ser provistos por y garantizados por el Estado, porque son derechos básicos. Los servicios básicos están incorporados como derechos básicos de las personas, de las familias. Por lo tanto, tienen que ser provistas por quien debe hacerlo, que es el Estado. Y esto tienen que dejar de hacerse los... Esto me trae a la memoria aquellas primeras cloacas que se armaron entre vecinos, entre siempre la colaboración de todos, pero ahora es importante que el vecino y la vecina entienda que ya no es así y que el Estado debe de hacerse cargo y debe darnos lo que nosotros necesitamos, que es cloacas, electricidad, pluvial, que se haga todo como se debe, como lo hacen en otros lugares de la ciudad, que se nos brinde a las villas, a los asentamientos, a los lugares donde todavía estas cosas no están. Y bueno, al vecino y a la vecina, que luche, no queda otro, que luche. Un solo paso te podría llevar. Temita música. ¡38! ¡Está cargado! Me puse balas, pero no sé si apretar. We'll be right back. Hola, bueno, volvimos otra vez. Ya se nos está yendo el programa, pero tenemos al Pela en el teléfono. Hola, Pela. Hola, compa. ¿Cómo andan? Les extraño. Nosotros también. ¿Cómo estás? Nos abandonaste hoy, ¿eh? No, bueno, estuve ocupado. Recién estoy volviendo bajando el bondi, yendo a hacer las cosas en el profesorado, ahora les voy a contar. Por una buena causa, supongo, ¿no? Obviamente, las abandoné por la lucha. Te bancamos, entonces. Contanos, Pela, ¿por dónde andas? ¿Qué estuviste haciendo? ¿Qué estuve haciendo? Mucho lío. ¿Por qué no nos invitaste? Qué malo que sos. Estuve flojo. A ver, hoy empezamos, desde fines del año pasado, el macrismo quiere imponer un proyecto de la creación de una universidad docente, que implica el cierre de los 29 profesorados de formación docente que hay de gestión pública actualmente en la ciudad. En el marco de las resistencias, hoy hubo una gran jornada de lucha. Perdón, estoy reafónico, estoy caminando además. Hoy a la mañana, desde el Normal 5, institución donde estoy estudiando, con varias compañeras del barrio, estuvimos haciendo un corte de calle y clases públicas a la mañana. Y a la tarde fue una gran movilización de todos los institutos de formación docente. Les decía que este proyecto es un proyecto que quiere sacar el macrismo inconsultamente. Está habiendo sesiones de la Comisión de Educación, sí, donde supuestamente se está discutiendo, pero no hay ningún tipo de discusión. No escuchan a la comunidad educativa, no escuchan a las y los estudiantes, no escuchan a las y los docentes, no escuchan a las y los rectores. Así que estamos todos juntos y juntas peleando para que esto no salga. ¿Por qué estamos peleando para que esto no salga? Porque implica la degradación de la carrera docente, porque implica que nuestro título de grado no va a valer, que van a abrir una nueva instancia, que vamos a tener que pagar por títulos posteriores pagos, y además por un montón de cosas que tienen que ver con nuestra formación, de cómo nos formamos, de dónde elegimos formarnos y de por qué elegimos formarnos así. Sí, a ver, hay un montón de mentiras que está diciendo el macrismo sobre las justificaciones de la creación de esta universidad. Sí, apela a la jerarquización de la carrera docente, sí, solo por el hecho de pasar a ser una universidad, cuando sabemos que hay un montón de cosas que van en contra de esa jerarquización y de nuestra formación, obviamente. Yo estoy hablando, no sé si me están escuchando. Sí. Sí, Pela, te estamos escuchando atentamente. Están tomando apuntes. La verdad es que, bueno, siempre mintieron. Y es algo como... Yo hasta ayer no sabía exactamente de qué se trataba todo esto. Sí, vi un par de cosas que, bueno, que como vos decís, las compas del barrio que están estudiando también el profesorado en el Normal 5. Estoy caminando con la Sole al lado. ¿Cómo? Estoy caminando con la Sole al lado, por ejemplo. Claro, por ejemplo. Sí. Mándale saludos a Sole. Mándale saludos a Sole. Dale. Bueno, sí, como te decía, sí vi un par de cosas que bajaron la compas en el Facebook y todo eso, pero no me imaginaba que era algo tan grave, pero sinceramente en las mentiras que el macrismo siempre inventa para desviar todas las informaciones, no me sorprende. Sí. No es algo sorprendente. A ver, de estas falacias o mentiras que dice el macrismo, por ejemplo, dice que esta nueva universidad docente va a tener prácticas desde el primer día, ¿sí?, para todos los niveles. Cosa que desde los profesorados ya tenemos prácticas. Estamos en las escuelas, ustedes conocen lo que son las prácticas para los estudiantes, porque yo las sufro, y sufro en el sentido que es un tiempo grande que hay que dedicarle, es un tiempo que nos genera bastante estrés. Es una estancia re linda de formación, donde nos formamos, donde aprendemos, donde tenemos un profesor de prácticas y tenemos asesores, y quiere que ponga altavoz la Sole, así habla también. Permiso. Sí. Santi. Hola. Hola, Sole, ¿cómo estás? ¿Cómo va la ranchada? ¿Feliz? Todo bien. Lamentable... Acá queríamos agregar con una compañera que tenemos al lado, apoyada el discurso del Pelado. Esta universidad para la formación docente también implica, o desde el gobierno, mejor dicho, la quieren aplicar porque supuestamente no terminamos en tiempo y forma nuestra carrera y estando en una universidad dicen que la podríamos terminar en 4 años. Falacia total, sabemos muy bien que las carreras universitarias se alargan un montón de tiempo y además no consideran los motivos por los cuales nosotras nos demoramos en terminar en tiempo y forma nuestra carrera docente, como lo serían, por ejemplo, trabajar, tener que elegir entre trabajar y hacer nuestras prácticas docentes, lo que implicaría que ellos tendrían que garantizarnos... Tendrían que garantizarnos las prácticas pagas, por ejemplo, que nos paguen las prácticas mientras tenemos la cursada, para que nosotras no tengamos que elegir entre seguir estudiando, trabajar, posponer las prácticas y así alargar la carrera. Entre esas cosas que quizás al Pela se le escapó, este es un ataque directo a la educación pública, porque la formación de docentes va a desembocar directamente en la subjetivización de nuestros pibes y pibas el día de mañana. Nuestros profesorados tienen espacio de definición institucional, por ejemplo el nuestro es de formación en educación popular, hay otros que por ejemplo tienen derechos humanos y otras ramas, y esto sería desintegrado, ¿no? En la universidad tendríamos una sola orientación, que seguramente va a ser más cuadrada y vacía, las pedagogías quedarían de lado. En ninguno de sus artículos este proyecto de ley nos invita a pensar en la ESI, por ejemplo, educación sexual integral no se contempla. Y bueno, podría seguir claro y tendido. Sí, Sole, Sole y Pela, sí. Escúchame, se nos acaba el programa, pero bueno, podemos comprometer a Sole que venga acá un día, ella, alguna otra compañera, y bueno, además, obviamente, dale, vos vas a estar. Dale, el jueves que viene ya la comprometo a Sole, la tengo acá al lado, sigue el sí. Dale. Ya está comprometida, así que... Nos comprometemos y queremos volver a tener voz, así que para el jueves que viene vamos a recuperar, dale, la voz. Muchísimas, dale, gracias, compas, te agradecemos. Gracias a ustedes. Un beso, bueno, grande. Compas, nos estamos viendo prontito. ¡Aguante la educación pública! Aguante. Bueno, seguimos, ya no, ya se nos acaba, tenemos que sí o sí contar algo importante, que mañana a las 12. A las 12 del mediodía. Del mediodía. ¿Se acuerdan que en la puerta de la Casa de la Cultura hay dos baldosas que recuerdan a los compañeros desaparecidos y desaparecidas de nuestro barrio? Sí. Y que estaban bastante deterioradas, ¿no? Por tanto tránsito y por el lugar en que están, etcétera. Estudiantes de la Escuela Media 6 con sus docentes decidieron reemplazarlas, estas baldosas. Ya estuvieron trabajando en ellas hace un par de semanas. Aprovecharon lo del Día de la Memoria y todo lo que se cursa y lo que se estudia con respecto a la memoria y los derechos humanos para la fecha del 24 de marzo. Entonces, como propuesta, salió el de reemplazar estas baldosas. Bueno, el reemplazo se va a hacer mañana a las 12 del mediodía, entonces sobre Iriarte, estudiantes y docentes de la Escuela Media 6 van a estar haciendo el reemplazo de las baldosas. Invitan, estamos todos y todas invitados, por supuesto, a participar de ese acto. Y con respecto a este tema también... El sábado a las 5 de la tarde tenemos la reunión, en KQP, para... armar el homenaje. El próximo homenaje. Que es el 30 de abril o el 29. El 29 de abril. Están todos y todas invitados para que podamos armar el homenaje y... Que después de esta reunión seguramente vamos a tener más información de cómo va a ser, qué vamos a hacer, así que el próximo jueves vamos a estar contando de qué se trata. De qué se trató. Y bueno, se nos fue. Mandamos saluditos. A todos. Gracias, y a Pipa, todas, Pablito. Gracias, Santi. Ahí por el Facebook también varios saludos a compañeras que están desde lejos, desde Chaco también nos mandaron un saludo, así que bueno, saludos a todos. No lo podemos nombrar porque no nos da el tiempo, pero muchísimas gracias, Cristian, gracias y Estela por el aguante, nos bancan como siempre. Genial, esto fue Con los Ojos Abiertos, un programa así de la Comisión de Derechos Humanos de Villa 2124 que se emite por FM Che Barracas. Buenas noches. Buenas noches.